actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te propongo empezar un nuevo viaje. No traigas nada, salvo la curiosidad y las ganas. Y dos palabras. Decimu. Decimu en el aire. Decimu en el aire. Con la tierra en los pies. Con la tierra en los pies. Night and day. Acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía, porque me lo pidió el presidente de la Nación, me lo pidió el Partido Radical, y yo acepté no por ayudarlo, ni al presidente de la Rúa, ni al Partido Radical, sino por ayudar a los argentinos. Porque yo creo que tenemos que cambiar el rumbo, que es el rumbo de los grandes déficits fiscales, por costo excesivo de la política, del endeudamiento irresponsable a tasas exorbitantes de interés. Hay que cambiar el rumbo. Yo estoy de acuerdo con el 90% de los argentinos que quiere cambiar el rumbo. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia y ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos, y eso estamos haciendo. Graciela Acosta, 35 años. Carlos Petete Almirón, 24 años. Ricardo Álvarez Villalba, 23 años. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años. Rubén Aredes, 24 años. Jorge Cárdenas, 52 años. Ramón Alberto Arapi, 22 años. Elvira Abaca, 46 años. Walter Campos, 17 años. Juan Delgado, 28 años. Víctor Ariel Enríquez, 21 años. Luis Alberto Fernández, 27 años. Sergio Miguel Ferreira, 20 años. Julio Hernán Flores, 15 años. Yanina García, 18 años. Roberto Agustín Gramajo, 19 años. Pablo Marcelo Díaz, 23 años. Romina Iturain, 15 años. Diego Lamaña, 26 años. Cristian Legembre, 20 años. Claudio Pocho Leprati, 35 años. Alberto Márquez, 57 años. David Ernesto Moreno, 13 años. Rosa Eloisa Paniagua, 13 años. Sergio Pedernera, 16 años. Rubén Pereira, 20 años. Damián Vicente Ramírez, 14 años. Sandra Ríos, 30 años. Gastón Marcelo Riva, 30 años. José Daniel Rodríguez. Mariela Rosales, 28 años. Ariel Maximiliano Salas, 30 años. Carlos Manuel Spinelli, 25 años. Juan Alberto Torres, 21 años. José Vega, 19 años. Ricardo Villalba, 16 años. Hay fechas que rompen la historia. Si me preguntaran cuál fue la del siglo XIX, que me acuerdo por lo que estudié en el colegio, tendría que decir el 25 de mayo. Si me preguntan una del siglo XX, seguramente sería el 17 de octubre. Y si me preguntan una del siglo XXI ya entrado, tendríamos que hablar de lo que conocemos hasta ahora, del 19 y 20 de diciembre de 2001, fecha en la cual cae el gobierno de De la Rúa por las movilizaciones populares, y acabamos de escuchar en ese audio que inaugura el programa los cacerolazos, los gritos de la gente, las palabras de los fantasmas como Fernando de la Rúa, que presidía este país generoso, y Domingo Cavallo, que fue ministro durante toda esa década infame, esa nueva década infame que fue la de los 90. Y escuchábamos recién también los nombres de las personas muertas en aquellos días, aquel 19 y 20 de diciembre, que uno, digo aquel como si fuera un solo día, porque fue como una especie de gran jornada que a lo largo de distintos lugares del país provocó muerte y provocó también la caída de ese gobierno, como te decía antes, que mucha gente considera que fue recién ahí que se acabó la dictadura, como que recién ahí se perdió el miedo a salir a la calle. Y recordar aquel día, a 10 años, como siempre andamos medio fanáticos de los números redondos, implicó el encuentro en Rosario de una cantidad de familiares justamente de las personas muertas en aquellos días. Y fue un encuentro probablemente no para quedarse solo con la nostalgia de la muerte o con la nostalgia de lo ocurrido, sino también para pensar hacia adelante y pensar en lo que pasó. Vamos a escuchar ahora, te propongo, a Celeste Leprati. Celeste es la hermana de uno de los muchachos que murió aquel 20 de diciembre y va a contarnos por qué se organizó ese encuentro de familiares y de amigos de las víctimas del 19 y 20 de diciembre en Rosario, hecho que acaba de ocurrir. Creo que lo empezamos a pensar varios, ¿no? Fue en realidad la compañera Sandra Martínez, que viene participando de este espacio desde siempre, la que dijo, se tienen que juntar los familiares, y ahí creo que prendió eso de empezar a pensarlo, a organizarlo. Y así salimos hace ya un año y algo atrás a encontrar a familiares de otros lugares. Ya con algunos teníamos contacto, pero bueno, a conocer sus historias. De esa manera, durante el año estuvimos viajando en diferentes partes. Y bueno, y creo que el encuentro en realidad lo hicimos después entre todos los familiares, ¿no? Porque a medida que se iban enterando, la idea era que cada uno proponga o que diese su mirada, ¿no? Sobre esto, qué esperábamos, qué queríamos de este espacio. Así que fue entre muchos, ¿no? Creo que el anhelo, el deseo por ahí tiene que ver con poder pensar juntos, reflexionar sobre estos 10 años, que son muchísimo, por un lado, ¿no? Muchísimo tiempo. Y por otro, depende de qué lugar uno se sitúa, no es nada, ¿no? Digo, desde el dolor o desde el recordar a los que nos mataron, es como si hubiese sido ayer. También considerando que la impunidad acá, de Santa Fe, es la misma que en todos lados, que lamentablemente casi no se ha avanzado en las causas. Pensar también que en estos 10 años, a pesar de que no hemos logrado que los responsables materiales y políticos de la masacre hayan rendido cuentas, no logramos eso, pero sí, con nuestro caminar, con un montón de cosas, hemos logrado que hoy esté instalada una condena social, y eso sí existe. Por eso también empezamos a hablar de una justicia que hacemos entre todos, desde abajo, en forma horizontal, que tiene que ver con esto, ¿no? Y este espacio, este encuentro, creo que va en ese camino. Así nos hablaba Celeste Leprati, la hermana de Claudio Pocho Leprati, que es una de esas personas cuyo nombre ya se ha convertido en una especie de emblema de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Pero quién era este señor Claudio Pocho Leprati? Tenía 35 años, era militante barrial, estaba en la terraza de la escuela en la que colaboraba, porque él era profesor de filosofía y ayudaba como cocinero. La filosofía y la cocina a veces pueden mezclarse en los casos en los que hay que ponerse a hacer trabajo social verdadero. Y en ese momento apareció un móvil, el número 2270, del comando de Arroyo Seco, ahí en los alrededores de Rosario, que iban a reprimir un corte de calles de los vecinos del barrio. O sea, estamos hablando de pleno momento del estallido social del 2001. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho estaba con los chicos dándoles de comer. Se fue a la terraza justamente, gritando: "No tiren más, hijos de puta", parece que aclaró. "Acá hay chicos comiendo". Lo que estaba diciendo era lo que diría cualquiera: "Paren, porque acá hay gente en peligro y los que están en peligro son chicos". Probablemente sea la metáfora más grande de toda una época de la Argentina. Le dispararon a la garganta. No hay modo mejor de imaginar lo que significa silenciar a alguien. El asesino, Esteban Velázquez, policía, es el efectivo que fue condenado a 14 años de prisión. Él dijo que disparó sin apuntar y que no sabía ni siquiera si tenía balas de goma o de plomo. Les recuerdo que esto fue en Rosario, Santa Fe, y empezó a marcar buena parte de la historia de lo que hoy vivimos al comprender quiénes eran las víctimas de aquel 19 y 20. Pero ahora podemos tratar de conocer cómo era Pocho en lo cotidiano. Moncho, uno de sus compañeros de trabajo social allí en Rosario, nos explica esta especie de cotidianeidad de Pocho Leprati. Yo a él no lo conocía como el Pocho en ese tiempo, porque era más chiquito, era como, a él le decían Perrinti en ese tiempo. Y después, con el tiempo, nos invitaron a un campamento, que fue un lugar de encuentro, digamos, que él generaba con esto de juntarse con los jóvenes. Bueno, y ahí lo conocí, fuimos en una chata y bueno, desde ahí no nos no despegamos más de ese compañerismo. Y ahí, digamos, nosotros éramos parte, participante y protagonista de esas cosas que a nosotros nos gustaba hacer en ese lugar. ¿Concretamente qué hacían? Lo principal era eso, salir del barrio, campamentos, a muchos campings de ahí, de alrededor de Rosario, digamos. ¿Qué villero o qué nene adolescente le dan la oportunidad de salir de la villa para salir y ver qué hay más allá de ahí, de ese lugar tan cotidiano que muchos de los villeros no tienen esa oportunidad, o porque se meten en la droga, o porque no van a la escuela, o porque tienen que salir a laburar de pibito? Estar en eso y empezar a ver otra cosa, que hay otra cosa, a mí por lo menos cuando él llegaba acá se hacía... Yo ya estaba en la puerta. Sabía que era él y que nos invitaba a algo diferente. Ahí estábamos haciendo una especie de brevísima biografía de Claudio Pocho Leprati en las palabras de Moncho, uno de sus compañeros allá en Rosario. Y también Moncho nos va a contar ahora cómo fue que él vivió aquel día de diciembre de 2001, aquel día en que mataron a Pocho Leprati. Así nos lo contó Moncho en Rosario, se lo contó a Mariana Collante. Mientras yo estaba en cama volando de fiebre, empezaron a, entre vecino y vecino, a correr esa noticia que lo habían matado. Y cuando me llegó a en boca de mi hermano, yo salí, digamos, me levanté y ya se me olvidé de la fiebre de lo que me había pasado. Y bueno, yo remarcaba esto de que no, que mientras no lo vea en el cajón a él, él no está muerto. Y que lo sentía eso de decir, no, Pocho vive. Y hasta cuando lo velaron en la escuela del Padre Garda, en el patio, me recibe una de las compañeras que en el año 99 colaboramos en un crecer, durante todo un año compartí con él el trabajo solidario. Exploté en llanto, pero mal. Entonces a partir del otro día yo no sentía esa necesidad de parte mía y de lo que él nos había dejado, esto de no perder lo que veníamos trabajando juntos, como él nos dejó esa fuerza, digamos, la fuerza que construíamos todos los días, pero a la vez esto de seguir sosteniendo de que él está vivo es justamente seguir luchando porque uno quiere aprender música, porque el otro, digamos, quiere que alguien por lo menos lo escuche o de que alguien lo vaya a buscar, en esas cosas cotidianas que él lo remarcaba y que en este caso nosotros lo llevamos presente en ese sentido. Y una de las cosas, una de las frases que sacamos junto a los compañeros, de que el Pocho vive en el corazón y en los rostros que exigen justicia, digamos. Moncho nos hablaba de los que siguen pidiendo justicia. Volvamos ahora por un minuto a Celeste Leprati, que nos cuenta qué pasó con la causa que investiga aquel crimen. Fue solo Esteban Velázquez, el policía que le disparó y que lo mató, que recibió una condena a 14 años de prisión, pero no fue el único policía involucrado en el homicidio de mi hermano. Sin embargo, sí el único, después con una condena, que a 10 años ya se encuentra con libertad condicional, desde el año pasado con salidas laborales, transitorias. Y nosotros no venimos a cuestionar esos beneficios que la ley otorga de acuerdo a determinadas conductas o cosas que pueden ir sucediendo con la gente en las cárceles. Sí, venimos a denunciar que Velázquez no cumplió su condena en realidad tuvo muchísimos privilegios durante este tiempo. Sabemos que no estaba alojado junto a otros presos como uno más. Tenía salidas que, por supuesto, lo hemos denunciado, pero nunca se pudo corroborar, obviamente, que él no pasó un cumpleaños dentro de la cárcel, ni ninguno de su familia, ninguna Navidad, ningún Año Nuevo, por mencionar, ¿no?, algunas de las cosas, y que cuando no podía salir, iba a su familia y festejaban allí donde él estaba alojado. O sea, denunciamos que él, en estas salidas laborales, se instaló con un carrito de comidas rápidas en una de las plazas más importantes del lugar de donde proviene, que es Arroyo Seco, acá cerquita de Rosario. Tenía la suerte de que podía dejar su carrito, por ejemplo, en la comisaría más cercana. No sé si todos los presos al salir consiguen trabajo tan rápidamente, se insertan a poder hacer algo, y además una comisaría que te cuide, ¿no?, el puestito. Todas estas cosas es la que, verdad, nos cayeron muy mal, porque no solo cuando pensamos que Velázquez está afuera nos da bronca, sino también nos da bronca saber que ya no queda nadie adentro. Nadie, pero nadie. Así hablaba Celeste Leprati en Rosario, durante el encuentro en el que convocó a distintos familiares de las personas que murieron aquel 19 y 20 de diciembre de 2001. Aquella fecha que cambió la historia por muchas cuestiones que ya espero que podamos comentar. Y ya volvemos para ver cómo siguió ese encuentro y qué fue lo que ocurrió cuando los familiares de las víctimas de 2001 pudieron verse cara a cara. Cooperativa La Vaca. 10 años y por cada uno un sueño que enfrenta 1000 pesadillas. Estamos otra vez en Decimú, el programa que podés volver a escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar de tu casa por www.lavaca.org. Se nos viene el fin de año, se nos viene el 19 y 20 de diciembre, estamos a 10 años de aquella fecha y en Rosario hubo un encuentro que reunió a familiares de las víctimas de aquella violencia estatal producida contra las personas que salían a la calle a reclamar, sobre todo jóvenes, sobre todo personas que estaban hartas de aquella situación que todos recordarán del corralito y caballo y demás, pero esa es la parte anecdótica. Lo que estaba ocurriendo era que la Argentina estaba sumergida de lo que fue el colapso que se ha dado en llamar modelo neoliberal. Todo lo que fue armando don Carlos Saúl durante años le estalló en la cara a don Fernando mientras se perdía en el programa de Tinelli, y el estallido generó la salida a la calle de miles y miles, y no sé si millones de personas, para reclamar con ese atajo que te mencionaba antes. Y para reclamar un rumbo distinto para la historia. Por eso yo lo relaciono con esas fechas que rompen la historia, que marcan rumbos totalmente distintos. Los últimos 10 años fueron muy distintos a los anteriores 10, más allá de las opiniones personales de cada uno, y eso ocurrió a partir del 19 y 20 de 2001, entre otras fechas cercanas. El encuentro, te decía, fue en la Facultad de Psicología de Rosario, y en un momento dado, los familiares y amigos de las víctimas del 19 y 20 cruzaron una plaza para hacer una especie de acto en el cual trataban de elegir qué elementos de lo que encontraban en esa plaza representaba a esos seres queridos. Teníamos de trueno, no puedo capturar un trueno, así que bueno, era su voz. Es la más decepcionante. Bueno, yo traje el paso por Rubén Pereira porque tenía el caballo y las plumas porque le gustaba cazar palomas. Y está presente junto a acá, junto a todos. Nosotros traemos a esta plumita porque a razón me gustaba ser libre. A él le encantaba ser mensajero. Trabajar libremente, no quise estudiar, porque no era para oficina, no era para... Le gustó ser libre siempre, y me parecía lo más correcto ponerle palitas para que siga. Recordamos como un gran facilitador de encuentro, y el fogón es un elemento, ¿no? Creo que hace eso también, ¿no? Supongo que el pollo era como un fogón, que incluso hoy estamos así alrededor, ¿no? Con Pocho, con Rubén, con Sergio, con todos, ¿no? esto nos pareció ahora recordarlo así. Y la llama que se inicia con un fogón, y en este caso, y por todos los que estamos hoy presentes, no se extingue, chicos, y se multiplica, no solamente de Pocho, como dijo Celeste, sino de cada uno de los que hoy no están y por los que nosotros hoy sí estamos, porque no tenemos que dejar que se apague y seguir arremando una linita, ¿sí? Siempre que podamos, ahí está, ahí están todos. Yo elegí a este ramito de flores, porque para mí esta era la madre de esas flores. Y siempre me estoy regalando mis flores para el día de la madre. Para mi cumpleaños me hacía el ramito de flores regalado. Ya al Leo le gustaba mucho los cumpleaños. Cuando había un cumpleaños, Pobrecita siempre quería estar, le gustaba mucho, por eso le dejamos estas sorpresitas. La hojita de la que cayeron en un momento de un árbol, como cayó la vida de nuestros queridos parientes, bajo las balas de ese David. Ahí estábamos escuchando cómo los familiares hablan del pasto, de plumas, de ramitas de un fogón, de las cosas que hubieran representado o representan actualmente aquellos jóvenes que murieron el 19 y 20 de diciembre de 2001, a partir del encuentro este que te estamos contando, que se produjo en Rosario, en la Facultad de Psicología. Allí estuvo Mariana Collante conversando con familiares. Por ejemplo, el caso de Jesús José Esquivel. Es el tío de Eloísa Paniagua y cuenta quién era esa tal Eloísa, muerta en Paraná. Aclaremos un datito. Eloísa tenía 13 años. Eloísa Paniagua era una bebé, una nena. Se va con una tía porque le habían prometido que en un supermercado le iban a entregar unos bolsos de comestible, porque fueron al barrio unos policías a que fueran a buscar, que el dueño del supermercado le había dicho que fueran a buscar bolsones. Pero ¿qué pasa? Ellos se fueron y a las 3 cuadras más o menos lo para gendarmería y la policía. Lo hacen volver, lo siguen, pues yo creo que lo tienen que haber seguido porque pensaban que iban a volver. Pero ellos no volvieron. Y entonces los muchachos varones que iban con ella le dijeron: ustedes métanse por acá, por el Parque Verdú, que es un parque inmenso, que nosotros vamos a seguir por la calle para que la policía y la gendarmería nos sigan. Pero no fue así. Los policías agarraron, se metieron al parque y siguiéndola a las mujeres y a las chicas. Y ahí fue cuando le pegan un tiro en la nuca a mi sobrina y la bala le sale por la boca. No pueden justificar nada. Tiraban porque tiraban, nada más. Les juro en el cajón a mi sobrina que yo no iba a parar hasta no hacer justicia. Empezamos con las marchas. Medianamente se hizo justicia con mi sobrina. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, medianamente te quiero decir porque los asesinos intelectuales están sueltos. Están sueltos el ministro, que en ese entonces era un señor que se llamaba Enrique Carbó, se llama, el comisario Ojeda, era el jefe de policía, y el gobernador Montiel, que hace un tiempo murió, ¿viste? ¿El autor material está preso? Ese era un cabo de la policía. 10 años le dieron. Escuchábamos recién a Jesús José Esquivel, el tío de una chica de 13 años, Eloísa Paniagua. El caso de Eloísa es en Paraná, pero también... Esto lo recuerdo más por un detalle. Hay casos que siempre son emblemáticos porque todavía tenemos la cabeza centralizada. Entonces parecería que todo ocurre en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo hubo muertos, como el caso de Gustavo Benedetto, pero esos muertos no son los únicos del 19 y 20, sino justamente por eso estamos viendo el caso de Rosario con Pucho Leprati. Ahora hablábamos del de Eloísa Paniagua en Paraná y te propongo un viaje en el tiempo a Córdoba. Rosa Martínez y Luis Moreno son los padres de David Moreno, también asesinado en Córdoba. Me falta un dato. ¿Cuál es la edad que te imaginás que tenía David Moreno? Acertaste, 13 años. ¿Por qué les parece importante venir y encontrarse con otros familiares? Es importante porque vamos a tomar una fuerza que pienso que hasta ahora no existía, para que luchemos todos juntos para pedir justicia, porque otra cosa nosotros no pedimos. Necesitamos que se reconozca el crimen del Estado en ese momento. Cuéntame un poquito qué pasó con David. Ese día 20 de diciembre él había quedado internado a la mañana, ¿cierto? Por problemas de presión alta, había quedado en terapia intensiva. Entonces yo vengo a mi casa, almorzamos con David y con mis otros hijos, y como a las 2 y media de la tarde, dice que se va a bañar un rato con los chicos. Entonces yo le digo, bueno, pero vuelve antes de las 5, le digo, porque yo me tengo que ir a ver la papa y tiene que estar acá. Sí, yo a esa hora estoy acá, me dice. Bueno, como nosotros estábamos viendo con mi hija lo que pasaba en Buenos Aires, ¿viste? Lo que pasaba en Plaza de Mayo, y sentimos dispar, porque este supermercado está como a 4 cuadras de mi casa. Entonces sale mi hija, pero no llega hasta la calle, o sea que ella se quede, cuando se deja de sentir disparo, se vuelve, que si ella se va hasta la calle, tal vez hubiera visto el movimiento de gente. Así que se vuelve. Y yo me levanto para irme y David no volvía, entonces lo mando a mi hijo más grande, le digo, anda, ubícalo a David, y me tengo que ir y quiero saber si se queda en la casa o si está con el chico donde él se iba a bañar. Sí, vuelve mi hijo, me dice, sí, se está bañando en la casa de Irale, me dice. Bueno, yo me fui tranquila, pero cuando vuelvo a la noche, me doy con que mi hija me dice, no, David no ha vuelto en todo el día, David no está, David lo buscó por todos lados y no está. Entonces la vecina me dice, sí, vos sabés que hubo lío en el Mini Sol, que es el supermercado. Bueno, ahí empezó la búsqueda, ya nos mandaron a la central de policía. Sí, ahí mi yerno, lo llevan a la morgue, ¿cierto? Era el único caso. Sí, lo habían matado, pero así en una forma alevosa, porque empiezan a disparar ellos y la gente corre. O sea que ni siquiera hubo saqueo. Esa gente estaba ahí porque supuestamente le iban a dar bolsones con alimentos, justamente en un supermercado, porque punteros políticos le habían dicho que fueran ahí. Ahí no había nada. La gente estaba ahí esperando bolsones y lo que repartieron fueron balas de plomo, ¿cierto? Que a David lo matan. Quedan 2 personas heridas graves, porque a una le atraviesa la cara, otro le queda la bala en el pulmón. Un desastre fue. Cuando uno habla de violencia contra la juventud, probablemente olvide en qué medida fue emblemático el 19 y 20 de diciembre. Así como ha sido emblemático con respecto a la posibilidad de la gente de perder el miedo o de superar el miedo y de salir a la calle, también ha sido emblemático de la capacidad del Estado para matar jóvenes cuando hay cualquier situación conflictiva. No hace falta que hablemos de los años 70, pero en el 2001, nuevamente, aquel estado de sitio decretado por el señor Fernando de la Rúa previo a su paseo en helicóptero provocó la muerte de 38 personas y muchos de esos casos, como el que acabamos de mencionar de Eloísa Paniagua o el que recién nos contaban Rosa Martínez y Luis Moreno en Córdoba, los papás de David Moreno, David y Eloísa eran chicos de 13 años. Ya volvemos para seguir tratando de entender qué ocurrió aquel 19 y 20 y qué significa comprender eso pensando en el futuro. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos. Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE. Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la Central de Emergencias estamos monitoreando 115 alarmas y 200 cámaras las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón.